¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes, al fin y al cabo, es viernes. Viernes caluroso, con algunas lluvias dispersas. Estamos en plena temporada de lluvias y tenemos pues una onda tropical medio rara porque está conformándose allá en el norte del Golfo de México, en las costas de Texas, en las costas de Nueva Orleans, pues una posible tormenta tropical, pero pues ahí lleva varios días y eso nos ha estado trayendo diversas nubosidad sobre la península de Yucatán, como si fuera una vaguada. Y eso es lo que nos ha mantenido nublados prácticamente toda la semana y con lluvias por las tardes. Pero bueno, es viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos en la emisión número 4348 de Fórmula en los Negocios. Para usted, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM para todo el estado de Yucatán, y estamos en nuestro estudio virtual transmitiendo este programa para usted. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura. Saludo a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y técnico del programa allá en la cabina, en la casa de la radio, en la García Jiménez. Y saludo a Laura Alcalá, que está aquí conmigo en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues hoy conocieron a nuestro uno sapo de los visitantes. Uno de los sapos que desde Cristóbal, ¿eh? Por eso, bueno, primeramente saludar a toda la audiencia, pero si alguien se ha preguntado por qué hay tanto sapo, uno, fíjense, la ventaja es que no hay muchos moscos, porque hay muchos sapos, ranas, sapos y todos sus derivados. Y dos, hay muchísimos, porque pues después de Cristóbal, que todo se inundó, si a usted le tocó inundación, pues debe de tener a muchos visitantes en su casa y en su jardín. Pero bueno, eso fue en el 2020. Ya lo sé, pero aún así, no jamás pues habíamos tenido tantos. Y además estos enormes que son, unos parecen conejos, llegan allá a tener tamaño de conejo. Sí, bueno, tradicionalmente en esta temporada hay sapos, sí, pero en la cuando temporada hay, de lluvias. ¿No? Cuando hay mucha agua, así es, efectivamente. Pues bueno, hoy aprendió algo, pero bueno, vamos. Bueno, tema, también Robert. Es colaborador aquí, saludando al público. Bueno, no sé si oyeron ahorita, pero pues nosotros sí, en la grabación no sé si se oyó. Pero bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Fíjense, vamos a hablar de competitividad e innovación sin humanismo. Y que significa igual a fracaso. Y este es un escrito por Adolfo Ruiz Guzmán, que es egresado de la Universidad Anáhuac, México, Campus Sur, y que tiene su, pues egresado con licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, y me parece muy interesante todo lo que menciona en esto, Robert, sobre todo el título, ¿no? ¿Cómo hemos puesto tanta atención en lo que es la competitividad, la innovación, pero hemos perdido el humanismo, Robert? Hemos perdido, y esto es algo que todos los días lo platicamos, yo estoy seguro, usted en el café o en la oficina o en algún lado, en donde siempre le llama la atención que de repente las personas no tienen criterio o muestran muy poca capacidad de análisis, no saben cómo resolver problemas, no tienen esa resiliencia o esa disciplina, ¿sí? Que son todos estos puntos que nos hacen ser humanos, y a eso se refiere el tema, ¿no? Que esta innovación sin humanismo, o sea, sin practicar los valores, sin practicar pues el sentido común, Robert, tan sencillo como eso. Bueno, sí, sí, desde la perspectiva social, ¿no? Desde, y que tomándolo desde el punto de vista de este autor, de alguna manera cae el peso de la culpa, una parte, no toda, una parte, al sistema educativo. Porque tenemos un sistema educativo en donde te dicen, aquí está lo que tienes que aprender, aquí está el ejercicio que tienes que hacer, aquí están los créditos que tienes que hacer, y no me importa tu opinión. Sí, que realmente así hablamos, sucede. Hablamos de solamente lo que le llamamos el hard skill. O sea, te preparas en una materia, en una ciencia, en una... En ningún punto. Materialismo científico. Así es. El que tenga éxito y que también aquí habla de un éxito simplemente porque el que tenga ventaja y el que pueda ganar. Pero en ningún momento... El que venza a los demás. En ningún momento se discute el cómo, o sea, bien común. La ética. En ningún momento... si fue justo o no fue justo. En ningún momento, ¿cuál es tu opinión al respecto de ciertas cosas? ¿Sí? Como antes se hacía, pues esto me lleva a la época de los griegos, que ya sabes que filosofaban y cada uno se echaba ya su rollo eran y todo humanistas. Eso. Pues era 100% humanista. Todavía estaban descubriendo que el mundo era redondo, ¿sí? Pero... a lo que voy es, hemos llegado a ese tal grado, bueno, analizando lo que habla este artículo, hemos llegado a ese tal grado de, no sé si se le llame frivolidad o falta de sentimientos. Me haces reflexionar y recordar el libro de Julio Olaya, Del conocimiento a la sabiduría, Donde él, en uno de los capítulos del libro, habla de que el ser humano perdimos el camino. Él dice, perdimos a los dioses, porque en la época de los griegos, en la época de los dioses, el ser humano estaba temeroso de los dioses, porque los dioses marcaban la ética, marcaban el honor, marcaban ese humanismo que teníamos los dioses, vivíamos temerosos, con valores, con, bueno... Sí, porque además eso, un dios te ve, esté solo o con quien... O sea, sabe todas tus verdades. Sí, por Entonces, eso... Entonces, a quien le tenías dioses. Que rendir cuentas, a esos Exacto. dioses. Entonces, y él, Julio en Laya, el libro, cuando dice que se perdieron los dioses... Perdimos los dioses porque tomamos... La humanidad tomó el camino de lo pues que de tú mencionaste, el materialismo sí. científico. Sí. O sea, la ciencia... se fue separando de la humanidad. Bueno, basta poner como ejemplo que en las escuelas primarias, secundarias de nuestro país, quitaron las materias de civismo. Y de ética. Y de ética. Sí, las quitaron. Entonces, nos fuimos más hacia la parte científica, material, el hard skill, el estudiar cómo extraer del planeta, cómo optimizar los recursos, cómo... O sea, y nos alejamos de esa parte humanista. Entonces, Julio Olaya en el libro describe que por eso la humanidad estamos como estamos. O sea, ese camino ya nos dimos cuenta que no nos dio un resultado que queremos. Tenemos guerras, tenemos una división económica tremenda, tenemos problemas sociales, tenemos calentamiento global ocasionado por el humano. Tenemos, pues tantos problemas que tenemos son ocasionados precisamente por haber entrado en esa carrera de competitividad, de innovación materialista, sin humanismo. Bueno, tan es así que tenemos un señor que llegó a la presidencia sin sentido común, sin vergüenza, sin pena, sin nada, sí. O sea, no le importa estar echando mentiras todo el santo día o decir que tiene otros datos y nunca da qué datos son o en qué basa sus cosas. Ese es un buen ejemplo del pues es que producto de la sociedad. Está vacío, no hay nada nunca que respalde, bueno, no nunca, pero no hay nada que respalde sus alegaciones o están simplemente fuera del lugar. Totalmente. Que muchas veces son, no sé, responde con otro, o sea, no entrega cuentas cuando se le hace una pregunta directa. Y entonces es pura respuesta evasiva. No, él ve solamente por sus intereses, bueno, personales. Ese ya es otro boleto, pero yo, grupo, creo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esto, Robert. Ah, sí, claro, tiene que ver con este camino. Es una secuencia o un resultado de las prácticas que hemos venido llevando, de no importarnos si la persona es ética o no, o de nosotros mismos, empezando por nosotros, que no nos importa si lo hicimos con ética o no, si honramos nuestra decisión o nuestro compromiso. Es correcto, es producto de esa división. En fin, pero bueno, de esto vamos a estar platicando, amigos, quédense con nosotros. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes. Mire, a disfrutar el fin de semana. Estamos ya de vacaciones, pues todos los chamacos están de vacaciones, a disfrutar el verano. Si usted tiene oportunidad de irse a la playa, váyase a la playa. Está preciosa, verdaderamente, las costas yucatecas. Pues yo no sé por qué, a lo mejor por la pandemia, el encierro, pero estuvimos en la playa y verdaderamente es cómo se disfruta estar en la playa. Así es de que tenga cuidado con los alcoholímetros, por favor, porque regresando no lo vayan usted a pescar. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. De nuestros amigos patrocinadores, Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán, que considero yo que son los principales puertos de altura de entrada y salida de mercancía en el Golfo de México. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. Ya ve que ha estado viniendo inversiones importantes a Yucatán de plantas, el centro de almacenaje de Amazon, etc. O sea, Yucatán está teniendo un papel relevante, importante, en la entrada de inversión extranjera directa, y pues eso hace que el puerto de Progreso se convierta en un lugar importante de entrada y salida de mercancías, y ahí está Línea Peninsular. Así es de que tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, que estamos hablando sobre este tema a reflexionar: competitividad e innovación sin humanismo es igual a fracaso hoy por hoy en las empresas. Mire, y quien escribió este artículo dice: hace unos días escuchaba una conferencia que me llamó mucho la atención por la reflexión que me dejó. En México tenemos un serio problema de innovación y competitividad al que yo relaciono con el caduco modelo educativo, con la falta de liderazgo que existe en las instituciones de educación superior en nuestro país, del que doy fe por vivirlo en primera persona y que erradicó el humanismo de las aulas. Y mira que esta persona es egresado de la Anáhuac, una de las principales universidades en México. Y pues sí, yo comparto con él esta reflexión de que nuestro sistema educativo está pues caduco. Caduco quiere decir que vencido, o sea, no se ha actualizado en los procesos que requieren las empresas. Mire, déjeme recordarle, amigos, que las universidades fueron creadas por la industria para crear trabajadores capacitados, especializados. Ese es el origen de las universidades o de los tecnológicos. Por ejemplo, el TEC de Monterrey fue creado por los industriales de Monterrey para tener trabajadores calificados. Y eso está bien, pero ya tienen que actualizarse, porque tienen que actualizarse a las necesidades actuales de la empresa, de las instituciones y de la economía. Y actualmente se requiere tener una sociedad con trabajo, pero con estos valores, buscando el bien común, buscando, acuérdense, amigos, de estos objetivos de desarrollo sustentable que han establecido los de la ONU, que han propuesto, que los han discutido en Davos, y que buscan precisamente, pues mire, uno de los objetivos es erradicar la pobreza. Porque esta carrera materialista de la que le hemos venido platicando nos ha llevado a una desigualdad económica tremenda en la sociedad. Y eso lo tenemos que corregir. Por eso, y tú lo estabas comentando muy bien, por estas divisiones, por esta división en la que la sociedad, pues nos fuimos solamente por la parte material, científica. Por eso tenemos gobiernos como los que tenemos, Laura. Por eso el populismo ha acrecentado mucho en otros países, en el mundo, porque la sociedad está cansada de este modelo de capitalismo que le llamo yo extractivo, ¿no? Porque y sin sentimientos. Solamente buscan... Deshumanizado, ¿no? Deshumanizado, exactamente. Yo creo que ahí le acabas de dar al clavo con eso, Robert. La parte, deshumanizada, la parte en donde falta esa sensibilidad, esa comunicación, el poder ver a la persona a los ojos, que te responda, que diga las cosas que tú sientes, que entienda lo que tú sientes. Y por eso el populismo ha brotado por todos lados. Realmente, si nos ponemos a analizar... cuando estuvo en campaña el presidente actual, ¿sí? Realmente de lo que hablaba era del hartazgo de todos en México, de tanta corrupción y de tanto robo. No podemos olvidar que el presidente anterior, ¿sí?, robaron, pero se sirvieron con la cuchara grande. O sea, no tuvieron el mayor, o sea, era un descaro completo con el que estuvieron saqueando al país y quedándose con todo ese dinero. Lo estamos viendo, ¿no? Bueno, nosotros entonces lo comentamos. Entonces llega una persona, como lo es el presidente actual, y empieza a hablar de todo, de esta repugnancia, todo esto que está sucediendo. Y que te da esperanza. Y habla de este hartazgo que está sucediendo, y también te habla de que es injusto y que vamos a hacerlo por la vía justa, y que los vamos a castigar, porque dijo que los iba a castigar, ¿sí? O sea, él llegó el momento en que habló con la gente con lo que la gente estaba sintiendo. Por eso recibió tantos votantes. Por eso los populistas ganan. Personas que se dejaron llevar por este sentir de, no sé si llamarle venganza, revancha, desprecio, resentimiento, pues fueron y votaron, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, Robert, porque cuando dejamos que el sentimiento nos gane y no ponemos por encima la razón, o sea, hay que razonar las cosas. Hay que primero usar la razón y luego sentir. Y si tu sentimiento es muy fuerte, tienes que dar chance a que se baje para que entre la razón y tomes decisiones correctas. Claro. ¿Qué nos pasó al país? Pues que todos tomaron decisiones con las emociones y con los sentimientos. Sin razonar. Y ahorita estamos pagando las consecuencias, ¿sí? De esa elección. Ahora sí, hay gente, muchísima gente que confió, que se dejó llevar, que creyó y que ahorita está muy, muy decepcionada, Roberto. Muy, pero muy decepcionada y muy molesta. Entonces, pues yo no sé cómo va a terminar ese cuento, pero ese cuento es otra historia. Pero a lo que vamos aquí es precisamente eso, Robert, que hemos perdido esta parte sensible de la calidad humana, de la comunicación, de, por ejemplo, aquí habla un poquito del criterio humano, de la capacidad de analizar las cosas, de poder solucionar los problemas, de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Cuando pues te caíste, pero te vuelves a levantar y haces las cosas bien y reconoces tus errores. Eso tiene mucho que ver. Y hacer las cosas en esa innovación, pero buscando el bien común. Bueno, buscando. Nosotros hemos venido platicando de esto desde 2014, 2015, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el curso de Newfield Network de para coaches. Y ahí resalta Rafael Echeverría en su libro el lenguaje, su principal libro, sí, La ontología del lenguaje, donde dice que los seres humanos tenemos que desarrollarnos en la visión humanística del bien común, bueno, aquí, hacia los demás. Aquí estás hablando de un bien mayor a ti, buscar ese beneficio a la mayoría y no solamente a ti, ¿ok? Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes, el cuerpo lo sabe, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Y déjeme decirle que estamos aquí con Laura Alcalá Oliver, que me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar siempre con un seguro de auto, Robert. Y bueno, pues está de más mencionar el problemón en el que te metes cuando tienes un siniestro de auto y que si no tienes un seguro, pues puedes perder incluso tu auto para tener que pagar el daño que le provocaste al otro auto. Y eso es si te va bien, porque muchas veces tienes que hasta hipotecar casa, etcétera. Además, por supuesto, de la multa que vas a recibir y ciertos recargos que vas a recibir por no tener un seguro. Recordemos que el seguro de auto hoy en día es obligatorio. ¿Y cuál es el seguro de auto obligatorio? El que es de daños a terceros o responsabilidad civil, que esta es una cobertura en donde por lo menos tu auto, lo que provoque a través de ese seguro, va a pagar pues todos los daños que provoque tu auto. O sea, que si te llevas, no sé, un poste, una reja, una persona, otro auto, pues bueno, eso es donde aplica la cobertura responsabilidad civil o daños a terceros. Ahora, la reparación de tu auto, pues eso sí, va por tu cuenta. Así que, pues si tienes un auto relativamente del año o nuevo o 5 años exageradamente de antigüedad, pues sí vale la pena que hagas un esfuerzo y contrates una póliza de cobertura amplia. ¿Por qué? Porque la amplia, esa sí te va a cubrir la reparación de tu auto o en el caso de una pérdida total, la indemnización del valor comercial de tu auto, con lo cual vas a poder, pues por lo menos tener un dinerito y poder comprarte otro auto y no quedarte pues sin auto. Entonces, pues bueno, la importancia de contar con un seguro, recordemos que es obligatorio y si no quieres ser, tener multas, etcétera, pues más te vale que sí tengas un seguro, aunque sea el de daños a terceros. Y por otro lado, pues recuerda que cuando tienes un seguro, ya sea de cobertura RC o de amplia, siempre vas a contar pues con asistencia vial, que viene siendo cambio de neumáticos, una grúa en el caso de que se descomponga tu auto. Así que, y además vas a contar con defensa jurídica y asesoría legal, que eso también es importante. Y por supuesto, gastos médicos a los ocupantes del auto, que eso también es importantísimo, que cualquiera que salga dañado, que está dentro de tu auto, pueda contar por lo menos con una cantidad específica en donde lo puedan atender en un hospital y que el seguro del auto lo cubra. Así que, pues, no esperes más, pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que mándanos un WhatsApp o llámanos al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Igual nos puedes encontrar en Facebook como Seguros con Laura y pues estamos a tus órdenes. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, más importante, la asesoría que un agente profesional de seguros le puede dar a usted. Porque yo he visto a mucha gente que se ve en un accidente y no saben ni a quién llamar, no saben ni cómo llamar a las aseguradoras. O no tiene su póliza. O no, por eso. Entonces, ahí es donde cobra relevancia el contar con un asesor profesional de seguros. Y además, esa asesoría no le cuesta. Ah, sí, no, ya viene incluida en el servicio, claro. En el servicio. Entonces, márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí con el tema de esta noche. Un tema también importante, relevante, un tema que nos hace, pues, nos hace amigos, nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre este mundo actual, esta era donde la competitividad e innovación sin humanismo es igual al fracaso. En este programa hemos platicado mucho a ustedes sobre los procesos de innovación, de competitividad. Les hemos platicado lo que nos escribió Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, la cuarta transformación industrial, no la 4T, cuarta transformación industrial que tiene que ver con la tecnología. Entonces, pero todo esto sin humanismo, mira, Laura, este señor Ruiz Guzmán nos dice, a la fecha a las organizaciones y a las personas no les acaba de quedar claro en qué consisten estos conceptos. La innovación busca optimizar la forma en la cual realizamos determinadas actividades. No es hacer las cosas distintas, sino lo que funciona, cómo podemos mejorarlo. Cuando no lo entendemos, queremos partir de cero y en vez de avanzar, retrocedemos. Fíjate qué importante reflexión, ¿eh? Que la innovación es precisamente optimizar, es mejorar lo que ya está, es buscar el bien común en lo que hacemos en nuestras empresas. Por el otro lado, dice, la competitividad involucra la calidad y va relacionado con la innovación partiendo de la esencia de la ventaja competitiva que aplica para ambos mundos. Aunque esa ventaja competitiva la tenemos que ver en el proceso de mejorar nosotros en el mundo lo que ya se está haciendo, es ser competitivo, no pasar sobre los demás en la competencia, ¿no? Visto desde esa manera la parte de competitividad. ¿Tú cómo ves? Sí, está, pues lo que mencionamos hace rato, Robert, el cómo. Sí, porque muchas veces, lo que se muestra más en este artículo, habla de que la educación se vio empujada más que nada hacia pues, lograr esa competitividad, lograr esa calidad, tener esa innovación partiendo de la esencia, de la ventaja que pudiera tener las personas o las empresas, ¿sí? Y todo esto pensando solamente de cómo pueden salir ganando, ¿sí? Correcto. Y ese punto es importante. Claro, entonces el asunto era ganar y no importaba cómo. Y bueno, lo estamos viendo ahorita con el cambio climático. O sea, no hay mejor ejemplo, Robert. Correcto. Todo lo que está sucediendo con nuestro planeta, pues tiene mucho que ver con esta competitividad, innovación y ganas de ganar y todo, por sobre todas las cosas, sin importar la responsabilidad que pudieran tener de los efectos provocados. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en África. En África ahorita están pasando una hambruna terrible. El agua, toda el agua está prácticamente contaminada. Los pocos ríos que tenían para sacar agua a las pobres personas de los poblados, contaminada. ¿Y por qué? Porque hay grandes industrias en donde África o no sé, el gobierno de allá les pagaron para las grandes empresas llegaron, les pagaron, los sobornaron, o veto a saber o si son legítimos esos pagos, pero el caso es que al gobierno le valió un verdadero sorbete en África qué tanto iba a contaminar esos ríos y qué tanto iba a afectar a su población. Entonces llegaron estas empresas, pagaron ese espacio, sin comentar que sacaron a mucha gente de sus casas y se quedaron sin casas, que eso también es verdad, ¿sí? Y se establecieron fábricas de refrescos, de no sé cuánta cosa. Sobre todo textiles que contaminan mucho el agua. Y incluso de agua potable, de las botellitas, ¿sí? Y toda esa agua que sale de la fábrica, que sale ya contaminada, regresaba a los ríos. Entonces la gente enferma, en fin. Entonces ese es el ejemplo muy claro de la situación. Bueno, veamos nuestros mares llenos de PETs, llenos de plástico, llenos de redes. ¿Y todo por qué? Porque las grandes industrias, simplemente por ganar y ganar más, no les importa la devastación que están dejando atrás. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí está el claro ejemplo a nivel empresa. ¿De dónde viene eso? Pues de la manera de actuar de los humanos, Robert. Claro, de esa... De cada uno. Es correcto. Entonces... De la visión, de la... Fíjense, amigos, qué importante... reflexionar en estos temas, porque pues usted, si está recién egresado, si anda buscando trabajo, si quiere poner un negocio, pues hay que tomar en cuenta mucho estos puntos, porque estos puntos son los que le van a hacer a usted exitoso o no en esta nueva era de la sustentabilidad, como dice Julio Laya, del conocimiento a la sabiduría. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Quédese con nosotros. Mire, si está lloviendo por donde usted está circulando, ya va saliendo de trabajar rumbo a su casa, rumbo a la playa. Guarde precaución si está mojado el pavimento y más si están encharcadas las calles, no se meta a ninguna calle encharcada, por favor, puede ser riesgoso de perder su automóvil. Mejor estaciónese o si está lloviendo fuerte, no salga, espera que pase el chubasco y ya después se va a su casa y no pase por las calles encharcadas, dele la vuelta, búsquese otro caminito, además se va a distraer mejor. Pero bueno, gracias, gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la plática, pero antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, mire, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivo para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, Pensando en Ti, nuestra tienda virtual, que estamos innovando y estamos buscando cómo darte un mejor servicio a través de nuestra transformación digital. Recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999-692126, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, y con este tema que estamos platicando, reflexionando con usted, competitividad e innovación sin humanismo es igual al fracaso. Y ya le platicamos cómo nuestra deriva cultural, pues a la humanidad, como lo que nos desvió precisamente de los valores humanísticos para convivir, para llevar este planeta a buen plan, para convivir socialmente. Y miren que los resultados que estamos viendo, que nos ha llevado los modelos que hemos aplicado, pues no son satisfactorios los resultados. Por eso tenemos que hacer estos cambios. Y este cambio que propone este consultor egresado de la Náhuac, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Adolfo Ruiz Guzmán, pues él nos propone que debemos de entender a fondo, Laura, el sentido de la innovación y el sentido de la competitividad orientados, pues en otras palabras, no lo dice aquí en el artículo, pero orientado al bien común, orientado a la responsabilidad social, orientado a la sustentabilidad. Bueno, sí, pues de cierta manera, pues ese es el tema, ¿no? Que hay que concentrarnos en el todo, Robert. Bueno, yo a eso llegaría a la conclusión. No solamente en el tener el éxito o el ganar o el ser mejor que el otro, sino que qué estás dejando, qué huella estás dejando atrás, qué legado estás dejando atrás. Yo creo que por eso han surgido estas tendencias de la responsabilidad social y todos estos nuevos pues premios que se les da a las empresas cuando sí piensan en su entorno, sí piensan en lo que están dejando y además que sí piensan en cómo favorecen a las sociedades en las que laboran, cómo favorecen a las familias que participan en ellas, porque obviamente si recordamos la época industrial era terrible porque les malpagaban. La gente, pues sí, lo importante la gente se moría, se caían, no tenían, por ejemplo, esquemas de seguridad, de protección, etcétera. Y todo esto ha ido evolucionando con el tiempo. Pero ahorita La tecnología. Sin embargo, ahorita que pues está la tecnología a todo lo que da, pues estamos viviendo el resultado de esa omisión de la parte ética, de la parte pues del honor, de la parte de la responsabilidad, de la parte del resultado secundario que dejas atrás de estas acciones que se hacen con tal de ser el mejor y con tal de ser el competitivo y el ganador, ¿sí me explico? Entonces, pues a eso va, ¿no? A esta, pues a regresar a la parte de que la creencia no es solamente tener éxito, sino es quién está siendo, cómo está siendo. Es éxito, pero en mi ser, en el ser que estoy siendo, ¿sí? Y si nos, si, fíjate, curiosamente en la época industrial a la que yo me refería hace ratito, sí, cierto, no había seguridad, explotaban a la gente. Sin embargo, era muy importante quién eras. era muy importante cómo actuabas. Qué curioso, ¿no? Qué chistoso que haya ese cambio en donde ahora sí en las empresas se busca la seguridad, se busca redituar bien a las personas que trabajan bien, pero que perdimos esa parte de quién estamos siendo, ¿sí? Correcto, correcto. Es como perder nuestra esencia en el mundo humano. O sea, por eso, amigos, es importante reflexionar que en la era, lo hemos platicado en varios programas, el hecho de que hoy las empresas se están fijando más en los trabajadores por sus soft skills. O sea, las soft skills son las habilidades blandas donde cómo te relacionas con los demás, cómo tu honestidad, cuáles son tus valores, cuál es tu relación con el planeta, cómo vislumbras la sustentabilidad, la ecología, cómo vislumbras la responsabilidad social hacia tu comunidad, tu colonia, tus compañeros, tus trabajadores. O sea, todos esos cambios en nuestro devenir diario social, pues tienen que ser tomados en cuenta. Y aquí este señor nos especifica que debemos retomar el camino, ya que sin competitividad e innovación, México está condenado a no alcanzar los niveles de crecimiento que potencialmente tenemos. Basta con darle seguimiento a los indicadores de crecimiento que no superan la barra del 7% desde 1982, año en el que nació. Ah, mira, ya nos dijo su edad. Está bastante joven. Pero no, y se queda muy alto, 7%. Hemos tenido, no sé si desde el 82, pero 2%, 3% de crecimiento. Nunca hemos llegado al 7%. Aquí dice él, me gustaría lanzar unas preguntas para que reflexionemos entre todos. ¿Qué pasaría si en verdad nos atreviéramos a soñar en grande? ¿Qué papel debe jugar las universidades para formar personas íntegras? Que es de lo que veníamos platicando, íntegras. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos más allá de lo que nos corresponde? ¿Cómo sería México si dejáramos las polarizaciones y realmente nos pusiéramos la camiseta de país, de México? Estas interrogantes, ahí se las dejo para que ustedes pues puedan reflexionar y puedan, sobre todo de estos temas, ¿no? Y bueno, recuerden, amigos, que estos temas, los programas se graban y se suben a nuestras plataformas. Usted lo puede volver a escuchar, puede bajar el documento o escríbanos, yo se lo mando, o platicamos, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, ¿te gustó el tema, Laura? Vámonos. Interesantísimo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.